Bueno, chicos, pásame la goma. Presten atención, que va a empezar la clase. Por favor, hagan silencio. Bueno, profe, espera. Che, Benja. Mira que no encuentro mi goma. Si no escuchas, mira, ahí está pasando la directora. Ahí llama a la directora. Directora, por favor, venga. Buenos días, chicos. ¿Qué estás haciendo, Benjamín? Estoy escuchando una radio. A ver, sácate los auriculares. A ver si escuchamos todos. Bueno. Porque, por si no lo sabías, tenés que tener respeto a los profesores, tenés que escuchar la clase y que todos aprendamos un poco más. Para eso es a ti, Lola. Bueno, ahí lo desenchufo. Bueno, y ahora rapidito presentamos el último audio. Es Radio Maple. Entonces hablan Mía y Casper. Subile, que está re bueno. Sí. Escuché Radio Maple por FM Alas 89.1, Radio Fogón 97.3, La Continua 88.3, Radio Nacional 92.3. Radio Maple. La radio de la escuela 788 de Pareja Entre Ríos. Radio Maple. Radio Maple, Radio Maple, Radio Maple. Trapo. Trapo. Trapo. Trapo. Trapo. En la comarca tenemos trapo. Hablemos de cosas serias. Bueno, y acá estamos en Radio Maple, la radio de la escuela 788, la escuela de arte, la que está en el paraje Entre Ríos. ¿Y quiénes estamos acá? Yo soy Mile. Yo soy Anjody. Yo soy Lilu May. Yo soy Valen. Yo soy Anti y en la operación técnica está Palo. Estamos en Trapo, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del acoso callejero y del bullying que pasa en las calles y en ciertos sitios, como escuelas y algunos sitios más. Hola, buenas noches. Urgente. Atención, Lago Puelo. Quiero dar aviso que hoy dos veces un hombre de aproximadamente 50 años en moto negra, con campera negra, casco negro y granos en la nariz, es la descripción que da la niña, persiguió y acosó dos veces en Lago Puelo a la hija de mi compañero que tiene 13 años. En la primera vez fue al mediodía, ella estaba con una amiga yendo a la escuela. Las miró muy alevosamente y la segunda vez fue a la tardecita donde ya estaba sola. Le tocó bocina y le empezó a hablar diciéndole linda, etc. Ella siguió caminando y él la siguió lento atrás con la moto. Ahí ella frenó el paso a ver si él avanzaba y él le cruzó en la moto. Y en ese momento ella corrió pidió ayuda en una casa y aparecieron unas chicas y recién ahí él se fue. Por su edad y el shock no tiene más información sobre el respecto. Doy aviso para estar atentix. Fue por la calle de Adoquines a la vuelta de la Anónima. Para tener cuidado si alguien va a Puelo. Ese fue un mensaje mandado por, no sabemos quién lo mandó, por un caso de acoso allá en Lago Puelo de una chica de 13 años. Eso pasó la semana pasada, el jueves es cuando mandaron el mensaje, o cuando nos enteramos por lo menos. ¿Y ustedes qué creen que podremos hacer si nos pasa algo parecido o qué hacer para que no nos pase? Y primero es intentar no andar solo, por lo menos andar con un amigo o algo ya es mejor que andar solos. También podríamos, cuando vamos por la calle, no llevar dos auriculares por si algo le pasa a alguien cercano, darnos cuenta y poder ayudar. O que te pase a vos y no darte cuenta porque, bueno, tenés los auriculares. Y tener como una actitud activa, no sé, como... Sí, como medio imponente, así de... Tipo como no parecer que sos como muy como reservado a cosas así, sino como más, o sea, como que más seguridad. Entonces así es como que no atraes mucho a esas personas raras. Y también me parece que además de hacer todo esto, como que mientras hay que intentar hacer cosas más en general para que deje de pasar, ¿no? Porque yo sueño que algún día podamos andar tranquilas por la calle sin tener que preocuparnos por parecer que seamos seguras en la calle para que no... o no poder andar solas o así. Como que espero que algún día no tengamos que cuidarnos de estas cosas. Y eso, no sé. Eso sería re lindo. O sea, eso sería un sueño hermoso. Y otra cosa también es que si alguna vez te pasó algo, está bueno contarlo. Sí, incluso no solo por digamos, no solo por vos y por tu psicología, digamos, también para si a otra persona le pasa, que también se autorice a contarlo. O para que decir, bueno, mira, este tipo hay que tener cuidado, por ejemplo, o así. Acá abajo. Hola. Acá estoy. Soy yo. Ey. Rebota los pasillos. Hola. Acá. Ey. Acá bajito. Ey. Ey. Vos. Soy yo. Ustedes. Ey. Soy yo. Sueno música. Acá sueno. Sueno voz. Acá sueño. De pibes y pibas para Reboto vos. Rebota los pasillos. Ey. Acá estoy, ey. Préstenme atención. Sueno música. Te hablo a vos. Sueno debates. Sí, acá bajito. Sueno acá voces de pibes. Sueno voces sueno de música, pibas. Sueno música, sueno voces. Sueno voces de pibas. Sueno voces de pibes. Sueño Radio, Radio Maple. Para vos. Sueno lucha. La radio de la escuela. Y bueno, ahora vamos a hablar del bullying y todo eso. Y acá vamos a tener un resumen del bullying y también los distintos tipos de bullying. Y contar de eso, también vamos a hacer unas encuestas a las personas de la escuela, porque nos han dicho que hay bullying acá en la escuela y eso. Bueno, el bullying en una sola palabra puede ser intimidación. Y el bullying o acoso es la agresión para ejercer poder sobre otras personas. Concretamente, los investigadores lo han definido como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten, angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. Hay varios tipos de bullying. El primero es bullying físico. Es uno de los tipos de bullying más comunes. El bullying físico directo engloba golpes, empujones, patadas y todo tipo de agresiones físicas contra un niño o adolescente o un colectivo de ellos. También se incluye el acoso físico indirecto, que se refiere al robo o daño intencionado para sustraer las pertenencias de la persona que sufre el acoso. Ciberbullying. El ciberbullying o bullying cibernético es el acoso que tiene lugar a través de internet, ya sea por redes sociales, correo electrónico, foros y otros espacios de la red. En la mayoría de casos, este tipo de acoso se basa en la publicación de fotos, conversaciones, amenazas y difusión de informaciones sobre la víctima sin su consentimiento. El acosador cibernético emplea el medio digital para dañar a la víctima con este tipo de acciones. Bullying psicológico. En el contexto de acoso escolar, el bullying psicológico o acoso moral se basa en conductas que atentan contra la dignidad y la integridad del niño o adolescente, lo cual le supone un marcado desequilibrio psicológico que puede implicar sentimientos de inferioridad, baja autoestima, ansiedad, depresión y en algunos casos suicidio. Este tipo de maltrato puede darse por medio de palabras, difamaciones y mentiras acerca de la víctima. En este caso también se incluyen las amenazas, la manipulación, el chantaje emocional, la intimidación o la persecución. Bullying verbal. Bullying verbal se manifiesta por divulgación de rumores, burlas, insultos, apodos, otras acciones similares que buscan dañar a la víctima. Este es uno de los tipos de acoso escolar más comunes en la adolescencia. Bullying sexual. El bullying sexual se refiere al acoso que puede incluir tocamientos o acercamientos no deseados, actos de violencia física, así como silbidos u otros gestos de naturaleza sexual inadecuados. Igualmente se incluyen aquí los comentarios relacionados con el aspecto físico o vida íntima de la víctima. También es acoso sexual el bullying homófobo, que es el maltrato a una persona por su orientación sexual, ya sea real o por la percepción acerca de la misma. Bullying social. Hacer bullying social significa aislar a la víctima y humillarle en público para reforzar ese rechazo. Dicha exclusión puede darse por cuestiones socioeconómicas y culturales, discapacidades físicas o mentales, entre otras circunstancias que se señalan de forma negativa. Mobbing. En el ámbito del trabajo, el bullying es conocido como mobbing o acoso laboral. Esta forma de maltrato que se da en el campo profesional suele ser de tipo fisiológico, con mofas, amenazas o aislamiento, por ejemplo. En algunos casos se dan también conductas violentas que incluyen la agresión. Empezamos a hablar de bullying porque salimos a preguntar a la escuela de qué se les ocurría que podíamos hablar en MAPLE o de qué tenían ganas que hablemos, y salió esto del bullying. Y hay algo que pasa en esta escuela, que hay un Instagram de confesiones. Y también hay scratches, tipo fotos de personas así, random. Claro, y cuando decimos Instagram de confesiones no es confesiones de... ¡Ay, me gusta fulanito! No, justamente al revés. Es empezar a tirar insultos, groserías sobre una persona en específico, poniendo nombre, pero vos anónimamente. Te tapan la foto de perfil, el nombre y todo. Y entonces vos anónimamente empezás a decir, no sé, te digo cualquier cosa. Re cruel. Y bueno, es un horror. Re feo estar por ahí y de repente que te digan, mirá, alguien dijo esto re feo sobre vos o sobre tu mejor amigo y te terminás sintiendo re mal, porque, pero ¿quién es? Tipo, ¿por qué? ¿Quién me hace esto? Y capaz es hasta tu mejor amigo que quiere hacerte sentir mal y como es anónimo, no sabés. Me parece muy feo a mí. Y también a una amiga le pasó, pero no en una cuenta de la escuela, sino en una cuenta de pueblo, ya más tipo más grande, que nos anda a saber qué persona mandó una foto de mi amiga y dijo, ay, soy... No, para cómo era. Bueno, sí. Ay, es retraba, no sé qué, no sé cuánto. Y su mejor amiga se reenojó y puso un comentario tampoco muy lindo, pero que estaba enojada porque insultaron a la mejor amiga. Sí, me parece que esto de las redes sociales y de poder criticar a alguien sin decírselo a la cara es como un problema y es como algo que como que... como que hay mucho más bullying por eso. Bullying o ciberbullying o lo que sea. Porque, no sé, digo un ejemplo como muy... Pero antes vos vas y le decís a alguien un reinsulto, va y te da una piña. Por ejemplo, ¿no? Pero en las redes sociales no se puede hacer eso. Porque o no sabes quién es, o sí, pero no se lo decís en la cara. Como que haya un intermediario tan de lejos... O otra cosa que también pasa es que yo te digo un insulto a vos, veo que te pones a llorar y hay como algo, a menos que, no sé, seas psicópata o algo por el estilo, hay como algo que te frena, ¿no? En ver lo mal que le hace el otro, la tristeza que le genera o lo malo que le genera, hay algo que te dice, pará, que en las redes sociales no pasa porque por ahí sabés que se pone mal, pero al no verlo, seguís y seguís. También por grupos de la escuela, tipo yo una vez habían mandado un montón de mensajes en el grupo de la escuela y yo puse tipo, wow, mandaron un montón y me empezaron a hablar, bueno, si haces eso te podemos sacar del grupo, y me empezaron a hablar re mal y yo me puse a llorar y nadie sabía que estaba llorando porque bueno, eran por un celular. Y bueno, más adelante vamos a seguir hablando de este tema, porque es algo que pasa mucho en la escuela y es algo preocupante. Así que, no sé, ¿alguien quiere decir algo último? Bueno, nos vamos despidiendo de Radio Maple. Bueno, la radio de la Escuela 788 de Arte, que está en el paraje Entre Ríos. Bueno, chau, soy Mirea. Chau. Chau, nos vemos en el próximo. Chau. Chau. Y veo tus soldados, se quedan congelados. Justo cuando le paso por el frente, será que ahora estoy más pesado. Mis demonios a un lado, pero yo estoy al lado. Me puse pa' lo mío, pa' el pago. Por acá nos retamos, fumamos. Explotamos los conciertos que damos. Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre. La magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro ser más fuerte, si Troya está que arde. Pero son unos cobardes. Radio Maple. Yo soy Maple. Radio Maple.